en México. ¿Qué es lo que hay detrás del rechazo de los caficultores mexicanos a la instalación de la planta de la transnacional suiza Nestlé en Veracruz? Miriam Flores de Educa Oaxaca tiene la información. ¿Ellos cómo sienten tomar ese café? ¿Qué aroma? ¿Qué sabor? Si lo sienten un café sabroso, rico, pues me daría mucho gusto, pues, que es mi trabajo, digamos. Es como si fuera mi profesión, porque la verdad yo me siento 100% campesina y me ha gustado mucho trabajar limpio, seleccionar el café, lavarlo bonito, extenderlo en un lugar limpio y secarlo como se debe. Y eso es lo que he hecho y a la vez me da mucho gusto y a la vez pues da tristeza porque es un trabajo que uno lucha bastante pues para tenerlo. Pese a que la comercialización del café es un negocio altamente lucrativo, pues se trata del producto agrícola tropical más vendido en el mundo, esta realidad contrasta con la crisis económica internacional que viven los pequeños productores. El oligopolio al que pertenecen empresas como Nestlé, JDE y Lavazza, que controlan el 81% del mercado mundial, han creado nuevas y modernas tiendas de raya, acusan los productores. Precios inciertos, cambios climáticos, plagas, geografía difícil y falta de recursos figuran entre los principales problemas que los campesinos enfrentan a diario. México ocupa el séptimo lugar entre los países productores de café. Es también el segundo productor y exportador de café orgánico, cuya producción consta en un 95% de la variedad arábica, la cual se cultiva en regiones de altura. Se trata de un café de la más alta calidad que constituye alrededor del 60% de la demanda mundial. Su rival, el café Robusta, es de menor calidad y su precio no alcanza ni la mitad de lo que cotiza el arábica, ya que el Robusta se destina principalmente a la producción de cafés instantáneos solubles. La transnacional suiza Nestlé impulsa desde 2010 el Plan Nescafé, un amplio programa para asegurar su abastecimiento del grano hasta 2020. En México, la empresa invirtió 210 millones de pesos. A consecuencia, triplicó su producción en un país que ocupaba hasta hace unos años el quinto lugar como productor mundial. El Plan Nescafé busca incentivar la producción de plantas híbridas para extender el cultivo de la variedad Robusta, de menor calidad y precio, que en contraste con la arábica, no necesita cultivarse bajo sombra, reduciendo así los efectos ambientales y las oportunidades de los pequeños productores que tienen en el comercio justo y el consumo local su única oportunidad de supervivencia frente a un monstruo como Nestlé, que al reducir la capacidad de negociación comercial de los pequeños productores, fomenta una especie de agricultura por contrato que garantiza a la transnacional una provisión de grano a bajo costo y largo plazo, a costa de la vulnerabilidad de los pueblos originarios en zonas de alta pobreza. Para entender esto, escucharemos nuevamente a Cirilo Elotlán Díaz, integrante del Consejo Regional de Café, Coatepec. Se imperó una fuerte crisis en los precios del café. Se estuvo pagando entre 5 pesos, 5.50 el kilo de cereza. Lo más que pudo llegar en el centro de cosecha fue a 6.50. Cuando el productor, para ser rentable, necesita mínimo 12 pesos por kilo de cereza. Prácticamente ahorita el sector cafetalero de México está en ruinas precisamente por esta situación. Aún el recorte al presupuesto público para el 2019, los programas para café. Por un lado, la crisis de precios. Por otro lado, el recorte al presupuesto y por otro lado el vacío que ahorita nosotros estamos percibiendo por parte de las autoridades tanto federales como estatales. Nosotros desde el mes de... Sumado a todo esto es terreno fértil para el desplazamiento de nuestros cafés arábigos por los cafés robustas que ya tiene en mente y en proyecto una transnacional que es Nestlé para la instalación de esta planta solubilizadora aquí en el puerto de Veracruz y entonces pues prácticamente se perdería la producción de los arábigos. Esa es nuestra gran preocupación.